mi mal, porque solo para ti pido alegría. ¿Por qué te quieres desquitar conmigo? ¿Qué culpa tengo yo que hayas sufrido? ¿Quieres acabar las ansias de quererte que tenía? ¿Me quieres tener a tu lado porque no puedes vivir solita? Y yo mientras tanto arriesgo todo mi cariño para complacerte. Si no soy el dueño de todos tus pensamientos, ¿para qué esta vida? Prefiero que pase por aquí una fuerte brisa con rabia y me lleve. Porque yo no estoy pa' pedir explicaciones, ni tampoco te voy a estar esperando, mucho menos para mendigar amores, que aunque estén con uno en otro están pensando, mucho menos para mendigar amores, que aunque estén con uno en otro están pensando. Si no piensas en mí con amor, esto vas a saber enseguida, porque antes que hagas un diablo, aquí esta relación se termina. Ay, porque antes que hagas un diablo, aquí esta relación se termina. A partir palito, a partir palito, aquí esta relación se termina. A partir palito, a partir palito, aquí esta relación se termina. Y en Ocaña, Luis Ernesto y Giovanni Rosso, los hermanos que más se quieren. Voy a escaparme de tu cruel olvido antes que tú me cambies el destino. Si no hay igualdad, voy a ser yo quien salga dolorido. ¿Por qué te aventuraste a estar conmigo? Tu corazón por mí nunca ha latido. Quieres intentar y nunca has completado mi camino. Yo me lo busqué porque me dejé llevar de tu inmensa belleza. Como no soy malo, nunca pude adivinar tus malas intenciones. Te hicieron llorar, pero pudiste aceptar todo a tu conveniencia. Si hubieras contado, vuelve y le pongo la rienda a mis emociones. Porque yo no estoy pa' pedir explicaciones, ni tampoco te voy a estar esperando, mucho menos para mendigar amores, que aunque estén con uno en otro están pensando, mucho menos para mendigar amores, que aunque estén con uno en otro están pensando. Si no piensas en mí con amor, esto vas a saber enseguida, porque antes que hagas un diablo, aquí esta relación se termina. A partir palito, a partir palito, aquí esta